qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Neon Genesis Evangelion ya está disponible en Netflix. La aclamada serie que marcó a toda una generación hace su arribo a la plataforma de streaming. Los 26 capítulos muestran a Shinji Ikari, que 15 años después de un cataclismo se hace piloto de NERF, la organización de su padre que lucha contra los monstruos, ángeles que caen del cielo. La producción se encuentra tanto en español como en su idioma original. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.